Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 271 del Rincón del Fanático, en plena justa mundialista. Y con lo cual le quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Ardi. Papá, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con tu presencia. Un saludo para la audiencia, por supuesto, con muchas ganas de estar nuevamente en el programa. Y bueno, para el saludo también les dejo a nuestro otro compañero Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto, y saludo a la audiencia. Hay mucha tela que cortar en este programa de hoy. Bien, si quiere, con esto nos vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Venga, Ángel, a ver, dinos qué traes en esta ocasión. Bueno, obviamente lo que está caliente pues es el Mundial de Fútbol, donde ya tuvimos los cuartos de final y ahora tenemos definidos pues los semifinalistas y hay que hablar de eso. Un Mundial que, como digo yo, se convirtió del Mundial de Fútbol a una Eurocopa, porque los equipos sudamericanos quedaron fuera totalmente. Y entonces, bueno, hay que hablar de esta ahora, entre comillas, Eurocopa. También quería hablar brevemente de una noticia que hubo hoy en el fútbol español, que es bastante relevante. Y, el tema del béisbol, al igual que seguramente iban a tener algo que decir de béisbol, pues entonces tengo algunos temitas por ahí que quiero hablar con respecto a los trades. Y con respecto a, ya tenemos la escuadra para el juego estrella. Muy bien. ¿Y tú, Iván, qué traes? Bueno, nada, comentarles también, obviamente estamos en la onda mundialista y es pertinente pues hablar de lo que se avecina. Ya estamos en las postrimerías del Mundial de Rusia 2018 y bueno, como decía Ángel, pues hablar un poquito sobre esta pequeña Eurocopa en la que se ha convertido en Mundial. Por supuesto, acompañarlo en las noticias del béisbol y, bueno, hacer mención, como es costumbre, en temporada de deporte de motor, pues hablar de lo sucedido en la Fórmula 1 el día de ayer. Y bueno, algunas otras noticias cortas que están por ahí en la agenda para el día de hoy. Eso es lo que traigo por mi parte, Roberto. Muy bien, pues por mi parte traigo, obviamente, traigo el Mundial. Quiero seguirles en los temas, en los partidos que han visto ustedes del Mundial, el que yo también vi. Y también, de igual manera, traigo una pregunta precisa de béisbol, como de esas que me gusta dar. Pero bueno, ¿qué les parece? Vámonos a un corte, donde regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y bueno, pues comenzando por lo que toca, que son los cuartos de final del Mundial. Bueno, Iván, lamentablemente, pues para los que seguimos el fútbol sudamericano, pues tanto Uruguay como Brasil se quedaron en el camino. Yo no sé si tú viste los partidos, yo tengo unos comentarios bastante puntuales con respecto a cada uno, pero bueno, te doy a ti pues la apertura, a ver que, por dónde quieres arrancar. Sí, bueno, pude ver los partidos, sí. Comenzando con el juego de Uruguay-Francia, obviamente era de esperarse este resultado, un equipo francés muy superior. Hay que también, en descargo de la selección uruguaya, pues bueno, jugaron sin Edinson Cavani, su otro referente delantero. Creo que esa situación pues afectó de manera significativa pues el resultado, pero aún así, a sabiendas de que el equipo uruguayo es un equipo que sabemos que defiende muy bien y que juega muy bien a esto de mantener resultados y jugar más o menos con esa referencia, pues el equipo francés fue muy superior, indiscutiblemente que sí. No se puede decir lo contrario, un equipo que cuenta con piezas muy interesantes, gente joven. Yo creo que esto es un resultado que a mí no me sorprende, inclusive aún estando Cavani, el juego hubiese sido quizás un poquito más apretado con otro planteamiento, pero creo que Francia aquí tenía todas las de ganar. No sé si tú lo viste de la misma manera. Sí, definitivamente. Al no estar Cavani, pues entonces al estar rota esa dupla atacante, que es la, pues digamos, la base de este Uruguay, conjuntamente con una defensa muy sólida. Tienen dos de los mejores centrales del mundo. Pues entonces al faltarle una pata a esa mesa, pues entonces el maestro Tavares recurrió a Estuani, que es un jugador que va bien de cabeza, que es un jugador fuerte, pero que no tiene las prestaciones técnicas de Cavani. Entonces se les facilitó un poquito la labor a los centrales franceses, que se concentraron casi que exclusivamente en Luis Suárez, lo dejaron totalmente seco. A Suárez casi que no le llegaron balones, no tuvo oportunidades, y bueno, a Estuani lo marcaban otros jugadores. Entonces, al no estar esa dupla, porque cuando ellos están jugando juntos, que se conocen de hace muchos años, pues entonces se alternan, y entonces uno se va por la banda, el otro se pone de nueve, después intercambian. Ese tipo de automatismo no existieron con Estuani. Entonces, ese fue un factor decisivo. Y el otro factor decisivo fue, que hay que decirlo, que Muslera, que era un arquero normalmente muy muy sólido, pues aquí tuvo una comiquita. Entonces un balón que le chutó Griezmann, él se movió a su mano izquierda y el balón se le fue hacia la derecha y le alcanzó a meter la mano, pero se le fue ahí prácticamente entre las manos. Entonces un error garrafal que le terminó costando un gol y le terminó costando la eliminación al equipo uruguayo, Iván. Okay. Oye, yo tengo una pregunta de los franceses. Vi un tweet, creo que hace dos días, que decía que Francia es el único equipo africano que queda en la Copa del Mundo. No sé si se han dado cuenta que de los 11 titulares, hay muchísimos que son, obviamente no nacieron en África per se, pero que son de origen africano, entre el Congo, Camerún, Guinea, Senegal, Togo, Mali, Angola, Marruecos, Argelia. ¿Qué opinan de eso? ¿Opinan que este tipo de jugadores ha hecho a un Francia mucho mejor que en la época de Zidane, o es mera coincidencia? A ver, Iván. Bueno, mira, es un punto de vista interesante. Normalmente, y es algo con lo que yo siempre he combatido y he criticado mucho, esta, ¿cómo diría yo?, cantidad de jugadores nacionalizados. Okay, he visto jugadores, bueno, imagínate, y ojo, yo esto no es racismo, por favor, yo no lo tomen como racismo, no lo tomen a mal, pero jugadores africanos que se nacionalizan alemanes, que se nacionalizan belgas, que se nacionalizan franceses, al igual como jugadores latinos, ¿verdad? Que se nacionalizan, por ejemplo, bueno, fíjate tú que en la selección rusa hay un Fernández, que por cierto peleó un penal, tipo de apellido Fernández. Sí. Okay, entonces yo nunca he estado de acuerdo con que jugadores foráneos, jugadores no nacidos en el país, jueguen para un equipo o que refuercen a un equipo en el Mundial. Esto no se veía, hace 10 años esto no se veía. Esto es una moda que ha comenzado, obviamente, a surgir con el paso de los años. Yo no recuerdo ningún equipo francés, por ejemplo, hasta el año 1986, que haya tenido tantos jugadores africanos o de ese origen. Recuerdo mucho uno llamado Mario Tresor, por ejemplo, pero era uno, ¿ok? Y los demás jugadores eran jugadores, obviamente, caucásicos, pues, o sea, no... Y ojo, con esto no quiero que se malinterprete, simplemente es decir de que muchos jugadores están jugando, o sea, muchos jugadores, valga la redundancia, se han nacionalizado con otros países, ¿ok? Entonces, eso por eso vemos un Francia que tiene jugadores, es que esos apellidos no concuerdan con la idiosincrasia francesa. Umtiti, Dembélé, Mbappé, eso no es un nombre francés, por favor. O sea, seamos sinceros. Hay un jugador en la selección alemana de apellido Asamoah. Entonces, respondiendo a eso, Roberto, sí, obviamente hay un repunte en estos equipos por jugadores refuerzos que se han nacionalizado franceses. Indiscutiblemente que sí. Es mi opinión. Ángel. Bueno, de que esto sea así, es simplemente una, ¿cómo te digo?, una representación de la realidad. Pues tú te vas a París, te vas a Marsella, te vas a cualquier sitio de esto, y te consigue esta gente por la calle, porque entonces a lo mejor ha llegado como refugiado, o a lo mejor ha llegado buscando, digamos, mejores condiciones de vida, y ven la manera de nacionalizarse. Yo no veo por qué eso debe ser un inconveniente en ningún momento. Yo no estoy en desacuerdo para nada en esto, y si en el deporte obtienen la manera de mejorar su estatus socioeconómico y el de su familia, pues entonces que obtengan la nacionalidad y que compitan. Pues entonces igualito pasa con Bélgica, igualito pasa con Inglaterra, y sigue adelante. En Alemania tienes a Boateng, por ejemplo. Boateng es de Ghana. Y entonces Boateng tiene un hermano que juega con Ghana. Y sin embargo, el Boateng que juega en Alemania, pues bueno, él escogió ser alemán. Entonces yo no veo por qué eso debe ser ninguna cuestión de escándalo ni nada de eso. Yo lo veo muy natural, es una representación de la vida misma, de la sociedad europea, que se está integrando, y yo no le veo ningún problema a eso. Ok. Venga. Gracias, quería escuchar su comentario. Venga. Mira, el siguiente partido, donde cayó el otro equipo que quedaba sudamericano, que era Brasil, pues entonces perdió 1-2 con Bélgica, a diferencia del primer partido donde Francia, digamos que fue levemente superior a Uruguay. Aquí hay que decir que Bélgica, a pesar del marcador, fue mucho más superior a Brasil que lo que fue Francia con respecto a Uruguay. Bélgica, bueno, simplemente se limitó a esperar a los brasileños, que sabía cómo jugar, los tenían bien estudiados. Bélgica tiene un extraordinario técnico, el español Roberto Martínez, que ha llevado este equipo belga, bueno, hasta donde está. Y entonces, bueno, y hay que contar también con el arquero Courtois, que para mí es el mejor del mundo en estos momentos. Entonces, bueno, simplemente se limitaron a lanzar unos contraataques, pero fulminantes, y así cayeron los dos goles. Uno en un córner, después un contraataque donde el jugador Fernandinho cometió otro gol, y el otro, bueno, una, una sprintada de 50 metros del jugador Lukaku, que se plantó delante de la defensa, le dio el balón a De Bruyne y De Bruyne metió un golazo. Entonces, es muy superior Bélgica a Brasil, que bueno, no las tuvo todas consigo, pues. Para empezar, su delantero centro, Gabriel Jesús, no anotó ningún gol en la Copa. Y es primera vez en la historia que la canariña se va sin que su delantero centro marque por lo menos un gol. Eso es algo bastante que hay que hacerlo notar. Otros jugadores como el propio Neymar, como el propio Coutinho, como William, el extremo derecho que estuvo desaparecido, no funcionó. El ataque brasileño no funcionó, pero en lo absoluto. Y bueno, esos dos despistes defensivos que hubo, cada uno costó un gol. Entonces, yo creo que Bélgica muy merecidamente está en la semifinal, Iván. Totalmente de acuerdo contigo. Bélgica fue superior. Yo dije que, desde un principio, yo dije que este equipo de Bélgica estaba para grandes cosas, iba a llegar muy lejos. Definitivamente, yo creo que Brasil, yo particularmente, yo era desde niño, era un hincha de la canariña, hasta yo creo que el Mundial del 86, ¿ok? Pero bueno, Brasil dejó, en lo que Brasil dejó, lo que llamaban el jogo bonito, para mí la selección brasileña no volvió a ser lo mismo. Desde que cambiaron ese esquema de juego, Brasil no fue el mismo, y yo ya, para mí Brasil dejó de ser lo que era Brasil. Ahora yo creo que hay mucha publicidad, mucha entrega de jugadores, ahí tienes la muestra, tú muy bien lo dijiste. Gabriel Jesús no marcó ni un gol, delantero, centro delantero no marcó ni un gol, Coutinho, bien, gracias, y Neymar, bueno, ha sido el payaso del mundial. O sea, los memes para Neymar, bueno, eso ha sido la burla generalizada a nivel mundial. Entonces, realmente un equipo así no puede ganar. Ya en el mundial pasado, ya ustedes vieron cómo dieron la cómica y fueron humilladas por la selección alemana 7-1, ¿okay? Y muchos de esos jugadores repitieron ahorita para Rusia 2018. Así que ya definitivamente no hay más que decir. Bélgica muy superior y merecido que haya pasado para la siguiente fase del Mundial. Mira, un paréntesis. No critiques tanto a Neymar, que ahorita va para el Real Madrid. Te vas a tener que hinchar por él. No, dije que con la llegada de Neymar yo me retiraba del Real Madrid. Yo lo dije y lo digo ante la audiencia. Llega Neymar al Madrid y olvídense, me voy para la Bundesliga. No lo haga porque después a quién voy a criticar yo. Bueno, el siguiente partido, que también pude ver, pues entonces, Suecia 0, Inglaterra 2. ¿Cómo me gusta cómo juega este equipo inglés? Es fuerte en todas las líneas, tiene un arquero, por primera vez en muchos años veo un arquero inglés que garantiza. Este joven Pickford, yo creo que él juega en el equipo del Everton, que no es de los mayores en Inglaterra. Yo creo que después de este Mundial muchos equipos importantes van a tratar de comprar a Pickford. Bueno, tiene una defensa alta, fuerte, y también que son muy técnicos. Y lo más importante de este equipo inglés es que definitivamente enterró lo que por muchísimos años fue el juego por el que conocíamos Inglaterra, que era el equipo que jugaba con un pelotazo desde la defensa o desde el mismo arquero, pelotazo para los extremos, el cambio de frente que se llama, para que uno que medía 1.80 m, 1.90 m, la bajara y llegara el otro corriendo y metía el gol. Eso se acabó. Eso que era el fútbol inglés desde hace muchos años se acabó, y con la influencia pues de equipos como el Manchester City, el Manchester United, el mismo Arsenal, que juegan un fútbol técnico, un fútbol influido también por hay que decirlo, por entrenadores extranjeros y por jugadores también que vienen de todas las latitudes y que juegan diferente a ese fútbol inglés tradicional. Entonces, eso se le ha permeado a estos jugadores ingleses que son muy jóvenes y que tienen un buen técnico, el técnico Southgate, que les ha inculcado esa manera de jugar. Y esta Inglaterra no se parece a ninguna, de las Inglaterra anteriores que habíamos visto en los mundiales. Entonces, me gusta mucho este equipo inglés, Iván, y yo creo que está para todavía para muchas más cosas. Ya vamos a hablar de las semifinales, pero este partido, Inglaterra, en ningún momento estuvo en peligro de perder la clasificación en la semifinal. Mira, bueno, no sé, yo voy a diferir un poco de tu apreciación. En principio, yo creo que el equipo inglés pasó de milagro, porque Colombia se le plantó, Colombia le jugó de tú a tú, y yo no vi realmente, el único equipo que Inglaterra pudo golear fue a una pobre Panamá. El único equipo al que goleó. Obviamente sabemos cuál era el rival, pero en los demás partidos no, o sea, para mí, siendo Inglaterra, perdón, Iván, estamos hablando de los cuartos de final, por Dios, no me hable de Colombia. Colombia está muerto y enterrado. Pero yo entiendo que tú estás picado por Colombia, pero vamos a olvidarnos de Colombia. Está igual que Argentina. Vamos a hablar de los cuartos de final. ¿Tú viste este partido? Yo sí vi el partido, pero yo estoy dando mi opinión de la Inglaterra que tú estás diciendo. A mí no me parece que sea ninguna cosa del otro mundo, honestamente. Y jugó con una Suecia que no mostró absolutamente nada. Entonces, para mí no es un referente. Porque no le dejaron mostrar, porque Suecia es un buen equipo. No mostró nada. Pero háblame del partido, ¿no? No me ha dicho nada del partido. Yo te estoy hablando de lo que tú opinaste de Inglaterra, te estoy diciendo que yo difiero de tu opinión de Inglaterra. Así de sencillo. Pero yo te estoy hablando del partido, y tú me estás sacando a Colombia. Entonces... Claro, porque te estoy diciendo que Inglaterra pasó de milagro, es lo que te estoy diciendo. O sea, más nada. Y bueno, el partido, no, para mí fue un partido... Bueno, tuvieron dos oportunidades y la aprovecharon, pero no, a mí no me gustó, honestamente no, me parece un partido aburrido más bien. Bueno, porque lo que pasa es que estás picado. No, para nada. Entonces no viste Raheem Sterling, que tuvo por lo menos 5 ocasiones donde volvió loco la defensa. Entonces, es un equipo que juega bien el fútbol, y bueno, hay que darse cuenta. Es tu opinión, la respeto, pero no es la mía. O sea, ¿qué te puedo decir? Bueno, realmente tú hablabas muy bien de Inglaterra, hasta que jugaron con Colombia. Entonces, eliminaron a Colombia y todo era Inglaterra no sirve. No, yo he dicho que no sirve. No, yo no he dicho que no sirve. Estoy diciendo que no me impresiona, que no me impresiona. Vamos a buscar los programas anteriores, lo bien que tú hablabas de los jóvenes ingleses. Mira, Dele Alli, crack. Lingard, tremendo jugador. El lateral Trippier, una de las revelaciones de este mundial. El central Stones, bueno, goleador. Y no le pasa nada por ahí. Quiere que siga. Harry Kane es el goleador del mundial. Raheem Sterling se lanzó tremendo partido. Entonces, esto es un equipazo. Bueno, esto es mi opinión. Y es la opinión, ojo, de analistas también de ESPN, entre otros. Bueno, pero está bien. Esos son ellos. O sea, este es un podcast de fanáticos. Yo no soy reportero. Yo simplemente digo, o sea, doy mi opinión. Sencillamente, o sea, tu opinión sesgada porque eliminaron a Colombia. Ok, seguimos adelante, es tu punto de vista. Seguimos adelante, sí lo es. Por favor, seguimos adelante, ¿no? Ok, este sí era que fue el peor de los partidos, que yo creo que Iván no está de acuerdo conmigo. Rusia 2, Croacia 2, este fue un partido que, bueno, que mal juegan estos rusos. Llegaron aquí porque, bueno, se enfrentaron a España, que esta España era una caricatura de la España que queríamos ver, pero menos mal que quedaron eliminados y que el que pasó fue Croacia, que es el único que más o menos planteó algún tipo de idea futbolística, porque los rusos lo que querían era echarse atrás, esperar la prórroga, esperar los penales y tratar de pasar en penales, así como pasaron con España. Y se le dio la prórroga, se le dio los penales, pero ahí no pasaron. Entonces, ahí se... cometieron unas cuantas pifias lanzando y el arquero croata también hizo lo suyo, Iván. Sí, definitivamente. Yo me esperaba un poquitico más de los croatas en este partido, pero los rusos se cerraron definitivamente. O sea, estaban jugando a esto, pues a un milagro, como hicieron con el equipo de España. Y Croacia, bueno, mira, como te digo, esperaba un poquitico más de ellos, pero sigo pensando que una final que veo muy probable sea Croacia-Bélgica. Bueno, vamos a ver, las semifinales, entonces el día de mañana es la primera, un partidazo Francia-Bélgica, es una semifinal que casi que parece una final, y el miércoles entonces Croacia contra Inglaterra. Y, a ver, Iván, el primer partido. Dime, Roberto. No, les iba a preguntar cuáles iban a ser sus pronósticos, porque ya tengo los míos también. Ok, ya lo estudio, Roberto, que tú no has participado casi. Este es muy sencillo. Yo he visto 5 partidos del Mundial enteros y seguramente ustedes han visto más de 20, ¿no? Bueno, no tanto, pero un buen número. Bueno, ahí está. Pero bueno, yo creo que en Francia-Bélgica, Francia va a ganar. No puedo argumentar el porqué, simplemente confío que Francia. Y en Croacia-Inglaterra, Croacia creo que va a ser. Y ahora hice una apuesta, entonces confío que Croacia vaya a ganar. ¿Ustedes qué opinan? Iván. Bueno, ya yo dije en la primera junta, me gusta Bélgica. Lo que ha mostrado este equipo, pues me parece que ha sido formidable. Y en la segunda junta, pues, yo me voy a ir con Croacia. Para mí la final es Croacia-Bélgica. Okay, aquí ninguno vamos a coincidir porque yo en la primera semifinal voy a dar a Francia y voy a decir por qué. Los dos equipos son muy buenos, tienen buenos entrenadores, tienen buenos planteamientos tácticos, tienen muy buenos delanteros. Francia tiene a Mbappé y tiene a Griezmann por detrás. Bélgica también tiene a Lukaku, que está en vena goleadora, y está muy bien físicamente. Y tiene detrás a De Bruyne y tiene también a Hazard. Pero la diferencia que yo pongo aquí es un poquito más atrás. O sea, en el medio campo, Francia tiene uno de los mejores jugadores de este mundial, que nadie habla de él, que es N'Golo Kanté. N'Golo Kanté se ha lanzado. Lo que pasa es que el tipo de juego de él no es juego que levanta titulares, el hombre no hace goles ni nada, pero es el que está ahí apoyando la defensa, cortando balones, pasando, dando el primer paso, a su compañero, y en eso es muy efectivo. Y entonces, ahí yo creo que Francia tiene un poquito de ventaja, y también la parte defensiva, los dos centrales, Varane del Real Madrid y Umtiti del Barça, pues se entienden muy bien, han jugado un excelente mundial, y yo creo que eso, en la parte defensiva, el aporte de N'Golo Kanté y el aporte de los defensas, yo creo que Francia tiene un poquito de ventaja por sobre Bélgica. Y en el otro partido, ya lo justifiqué, o sea, yo creo que el fútbol que está practicando Inglaterra, si no lo cree Iván, es superior al de los croatas. Los croatas tienen una gran pareja en el mediocampo, de nuevo del Real Madrid y Modric, y del Barça Rakitic, que se entienden a la misma maravilla, y son muy buenos cobrando penales y tiros libres. Pero considero que la defensa de Inglaterra va a tener controlada a los delanteros croatas y que, bueno, todos estos jugadores de gran calidad que ya mencioné, pues entonces se va a encargar de hacerlo. Yo creo que la final es Francia-Inglaterra. ¡Wow! Bueno, muy bien, muy válido. Sí, los tres totalmente diferentes. ¿Y saben qué? Con los pronósticos de Ángel previamente en otros deportes, estoy seguro que no va a quedar ni Francia ni Inglaterra. Bueno, hay que ver. Habrá que ver. Pero yo creo que independientemente de eso, van a ser dos semifinales muy interesantes y una final muy, muy bonita. Y lo que más me gusta, aunque ustedes no lo crean, es que por primera vez en muchísimo tiempo vamos a tener un mundial fresco, con nuevas caras, apartando únicamente a Francia, que obviamente siempre ha sido un equipo que normalmente o usualmente siempre está en los cuatro primeros lugares. Pues ni Croacia ni Bélgica han sido equipos que estén más acostumbrados a verlo en estas instancias. Entonces me parece que por el bien del Mundial ha sido algo muy fresco que esto suceda. Así que bueno, me agrada pues que la situación haya llegado a este punto y con estos equipos. Mi opinión. Pues sí, fíjate que, como dijo Ángel al inicio, la Copa Mundial de Fútbol se hizo una Eurocopa. Entonces, aquí realmente, según, bueno, Francia ganó el Mundial del 98, Inglaterra habrá ganado, según yo, el Mundial que fue en Inglaterra en los 60s. Pero ni Croacia ni Bélgica han llegado a una final, entonces tienen toda la oportunidad para llegar. Confiemos que vayan a ser muy buenos partidos. Sí, señor. No, bueno, y para el próximo podcast ya vamos a tener campeón mundial. Sí. Sí. Bueno, para concluir la sección de fútbol por el día de hoy, bueno, hablar lo que yo estoy ya sé lo que de lo que Ángel quería hablar. Y bueno, se trata de que el día de hoy, creo, o ayer, fue designado Luis Enrique como nuevo director técnico de la Roja, de los españoles. Entonces, esta mañana. Bueno, mira, esta mañana, exactamente. Y bueno, un breve comentario de esto, Ángel. Me parece que, bueno, Luis Enrique, digamos que es un referente, aunque es español. Por supuesto, siempre mantienen su línea de trabajar con técnicos de su misma nacionalidad. Y habiendo Luis Enrique, habiendo trabajado en el Barcelona, pues creo que fue una opción interesante. Pero te pregunto, ¿tú crees que había otro técnico que hubiese también calificado para esta función? Mira, a mí el que me gusta no puede ser porque tiene contrato, que es justamente Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, que es español. Fíjate qué curioso, le dan un contrato a Luis Enrique, nada más por 2 años, quiere decir que él va a estar a prueba hasta la Eurocopa, que es dentro de 2 años. Y el contrato de Roberto Martínez también vence en ese momento, en la Eurocopa próxima. Que no sé en qué país se va a realizar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que simplemente, si a Luis Enrique no le va bien, o a España no le va bien en esa Eurocopa, pues entonces decidan simplemente no renovar el contrato y ofrecérselo a Roberto Martínez, el cual obviamente sería decisión de él si se queda con Bélgica o si se viene para España. O si yo fuera, por ejemplo, el presidente de la Federación Belga, visto lo que hemos visto en este Mundial, que Bélgica, por lo menos, en el peor de los casos, va a pelear el tercer y cuarto lugar en el partido del sábado, yo de una vez le ofrecería una renovación de contrato a Roberto Martínez, para evitarme esa duda de que si después de la Eurocopa se me va. Eso es lo que yo veo. Ese es el candidato ideal. Los otros candidatos, yo creo que están por debajo de Luis Enrique. Estaba Michel, pero Michel no ha ganado nada. No tiene mayor experiencia. Fue votado a mitad de temporada en el jeque del Málaga, lo votó. Y el otro es Quique Setién, que sí es un buen entrenador, pero tampoco ha ganado nada importante. Luis Enrique lo ganó todo con el Barça. Aparte que tiene una experiencia de 1 año del fútbol italiano, en fin. Y también fue obviamente jugador de la selección española. Creo que yo no lo veía él mucho, por lo menos todavía, con la edad que tiene, yo no lo veía de seleccionador, yo lo veía a lo mejor en un equipo, ahorita que se tomó, él después que salió del Barça, se tomó 1 año sabático. Pero yo me imaginaba que Luis Enrique iba a firmar con algún equipo, que por cierto también paga más, o sea, él está renunciando a una mayor remuneración por entrenar a España. Entonces eso se le agradece, ¿no? Y lo otro es que, bueno, yo no creo que, como están diciendo en algunos medios de comunicación de Madrid, que él va a ir contra los jugadores de Madrid y va a darle preferencia al Barça. Yo creo que él es un hombre inteligente y él sabe que para llevar adelante esta tarea necesita a los de Madrid a los del Barça, a los del Atlético, a los del Sevilla y a todos los jugadores que sean, digamos, de calidad, y que en España hay que hacer una renovación, porque jugadores que ya se están yendo, como Iniesta, que ya se fue, como Piqué, que ya dijo que no iba a jugar más con la Roja, el propio Sergio Ramos, que ya le están pegando los años, tiene que ir poco a poco, ir metiendo jugadores de la sub-20 para ir reconstruyendo ese equipo. Entonces, pero también se le ha pedido obviamente resultados. Entonces, bueno, interesante el reto que tiene el asturiano Luis Enrique. Así es. Vamos a ver qué va a suceder. Roberto. Wow. Híjole, pues ya no tengo más comentarios debido a que no he visto realmente ningún partido, salvo el de Croacia, Rusia y otros atrás. Pero con esto de que se necesita firmar a los entrenadores previos, se me hace una elección muy sabia, porque entrenadores van y vienen, y es mucho mejor mantener aquel entrenador que te llevó hasta esta semifinal, que en el siguiente mundial perderlo. Pues que no, Alberto del Bosque, eso fue lo que que hizo, que estuvo en diferentes mundiales hasta que los llevó a ganar. Del Bosque agarró el equipo en el mundial de Sudáfrica. Ganó el mundial y después ganó la Eurocopa. Y después repitió en el otro mundial, y ahí España quedó eliminada. Fue el mundial de Brasil. Entonces ahí salió el bigotón. Entonces España tiene ganó dos Eurocopas seguidas y un mundial entre los dos, que fue 2008, 2010 y 2012. Pero luego de ahí perdió, quedó eliminada en el mundial del 2014, quedó también, no ganó la Eurocopa el 2016, y ahora en 2018 hizo un pobre papel. Entonces España lleva ya tres ciclos seguidos, tres torneos seguidos, digamos que no jugando el fútbol que tiene que jugar y no logrando los resultados que tenía que lograr. Ok, vale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, cerrada la rueda del fútbol, señores, yo les propongo que cambiemos directamente para el béisbol, le hemos quitado un poquito de protagonismo debido al Mundial y a todos los deportes, por supuesto. Pero bueno, hablando del béisbol de Grandes Ligas, señores, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo han visto la temporada? Muchos cambios. Y bueno, por ahí también, Roberto, los últimos días para el trade, ¿qué te parece? ¿Me estás diciendo de trades tú? Claro, trades. Época de trades. O sea, venga. Híjole, eres como Maduro o el peje, pero ¿qué te digo? Bueno, no, ahorita estamos, ¿verdad, Ángel? Que estamos en el mes de julio, en el mes donde se hacen los últimos trades permitidos, ¿no? A raíz de la, obviamente, legalmente en la MLB. Entonces, es muy interesante porque los equipos se van a reforzar, y bueno, ahí es donde surgen, obviamente, todos estos movimientos que vamos a ver a continuación. Si me permite, hay un artículo muy interesante que salió justo el día de hoy en MLB, que dice los contendores de la Liga Americana, ¿qué es lo que tienen que adquirir? Y aquí esto concuerda bastante con lo que hemos conversado en los podcasts anteriores. Fíjate, por ejemplo, el Boston, él dice, el periodista dice, tiene que contratar un pitcher de relevo. Ese relevo que ayude a Kimbrel ahí en el bullpen. Y entonces mencionan a Zach Britton, a candidato, ¿no? A Fernando Rodney y a Adam Conley, el de los Marlins. Entonces, todos estos son relevistas de equipos que no van a ir a la postemporada y que entonces pudieran estar perfectamente disponibles. Sobre todo el caso de Britton, que va a ser agente libre. También en el caso de Boston necesita un catcher, porque se le lesionó el catcher titular, Cristian Vázquez, que va a perder de 6 a 8 semanas. Entonces, ahí tenemos al venezolano, ¿cómo que se llama, Iván? El catcher venezolano que estaba jugando ahí. Sandy León. Sandy León. Sandy León está jugando casi que a diario. Pero bueno, Sandy León necesita una ayuda, pues. Entonces, bueno, ahí pudieran estar contratando un catcher ahí suplente. Roberto, esto lo hemos hablado varias veces aquí. Los Astros necesitan un cerrador. Entonces aquí el periodista concuerda con nosotros. Dice que Ken Giles ha convertido sus 12 oportunidades salvadas, pero lo que pasó en la postemporada del año pasado demuestra de que a la hora de la chiquita no es un pitcher confiable. Entonces, aquí está, por ejemplo, el candidato que él menciona, el propio Britton, y el cerrador de los Padres de San Diego, Brad Hand, que es muy bueno. Entonces, pudiera ser que uno de estos pudiera estar vistiendo la camisa de Houston. Los Yankees, que también lo hemos hablado aquí, necesitan un pitcher abridor. Yo creo que necesitan hasta dos. Entonces, el caso de Sonny Gray, que la última comiquita fue el día viernes en Toronto, que le cayeron a palo. Entonces, bueno, repito, necesitan, aquí dice que necesita uno, yo digo necesita dos. Uno de los candidatos es J.J. Happ, el zurdo de Toronto. Otro pudiera ser Cole Hamels, también, de los sotaneros Rangers de Texas. Y el otro es Michael Fulmer, el joven de los Tigres de Detroit. Cualquiera de ellos pudiera ser. Los marineros necesitan un abridor. ¿Okay? Un abridor que ayude, obviamente, a Félix Hernández, a Mike Leake, a toda esta gente. Entonces, aquí están, por ejemplo, mencionando a Matt Harvey, los Rojos de Cincinnati, y a Tyson Ross, de San Diego. Este es un equipo que, sorprendentemente, Iván, se ha estado a la chita callando, ha ido subiendo, que es el equipo de Oakland. El equipo de Oakland se pudiera, con una racha de victoria, se pudiera hasta meter en Wild Card. Y entonces, bueno, dice que necesitan un pitcher abridor, pero el problema de Oakland es que no tiene dinero para estar pagando grandes sueldos. Entonces, pudiera ser el propio Ross. O vía trade, ¿por qué no? Es que todo esto son trades, pero tú cuando tú cambias, tú tienes que pagarle su sueldo, ¿okay? Ah, claro. Tú no le puedes pagar a un, en el caso de Oakland, que es un mercado pequeño, tú no puedes estar pagando grandes sueldos. Entonces, ahí menciona, por ejemplo, al propio Ross o a Nathan Eovaldi, el pitcher de los Rays, que lanzó un gran juego este fin de semana. Los Indios, que también yo lo he dicho aquí, necesitan pichero relevo. Entonces, para ayudar a Andrew Miller, que todavía está en DL, y para ayudar a Cody Allen. Entonces, bueno, aquí menciona al propio Hunt, a Raisel Iglesias, el cerrador de Cincinnati, o a Kyle Barraclough, que este es un relevista del cual se habla muy poco, pero también es de los Marlins. Entonces, esto es el panorama de la Liga Americana, más o menos. En cuanto a los equipos contendores, que sabemos que van a estar, a menos de que ocurriera algún desastre, todos estos equipos van a estar peleando la postemporada, pero necesitan entonces estas piezas para terminar de armar su roster, Iván. Sí, señor, así es. Perdón, un comentario. totalmente de acuerdo que las trades son súper importantes. Si no hubiera sido así, Justin Verlander no hubiera llegado el año pasado a Houston y los hubiera ayudado a ganar la Serie Mundial. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que se necesitan los trades. Perdón, Iván. Necesitamos trades buenos. Así es. No camisa. Así es. Así es. Si yo fuera el dueño de los Yankees, te propondría un trade. Y tú fueras el dueño de los de Houston. ¿Qué me dirías? Si fuera así. El dueño de los Yankees te propondría un trade. Yo quisiera a George. ¿Qué me darías? ¿Qué pedirías a cambio? Perdón. A George, yo te pediría a Verlander. Señores, vamos a ser serios, vamos a respetar la audiencia. Esos trades son canicas, esos trades no se van a dar. Los trades son entre un equipo contendor y un equipo que no es contendor, que lo que quiere es rebajar la nómina. Entonces, ni los Yankees van a cambiar con Houston, ni viceversa. Entonces, déjense por favor de canica, vamos a respetarlo. Bueno, pero déjanos ser dueños de equipo aunque sea por un instante, pues eso no tiene nada de malo, soñar es gratis. Dale, pues. Bueno, pero ya. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, obviamente que los equipos necesitan reforzarse obviamente para la segunda mitad de temporada, pensando obviamente en la postemporada, ciertamente. Entonces, bueno, habría que ver cómo manejarían los dueños de equipo estos cambios, dependiendo, por supuesto, de su capacidad económica. Ya hablaste del caso de Oakland. Obviamente, si es un equipo con poco dinero, pues no puede pretender hacer un trade por un jugador muy caro, porque ya la cosa se les complicaría. Lo cierto del caso es que, bueno, en estos momentos las posiciones están más o menos parecidas. No creo que no ha habido mucho cambio, Ángel y Roberto, y la tendencia aparentemente van a ser las que están hasta ahorita, ¿no? A menos de que, obviamente, surjan equipos que de pronto tengan una racha muy buena y que se pongan como contendores, aunque sea en el comodín. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, más o menos los que están ahí, sobre todo en la Liga Americana, son los que nosotros dijimos que iban a estar. A mí me sorprende, repito, el equipo de Oakland, que bueno, que se ha metido en una racha muy buena y ha pasado a los Angels y ha pasado a otros. De hecho, el equipo de Oakland, junto con Boston, es el equipo más caliente de la Liga Americana en los últimos 10 juegos. Y lo ha hecho, bueno, con ese gerente general Billy Beane, que siempre es con una nómina barata. Ahora, en la Liga Nacional hay algunas sorpresas. Por ejemplo, el equipo de Washington, que ya lo mencionamos aquí, está de tercero. Está de tercero en una división que se supone que iba a cabalgar. Sobre todo después que los Mets tuvieron de nuevo los problemas de lesiones, que lo ha tenido César Benito de las lesiones en el estado de picheo y en varios jugadores también importantes del campo. Entonces, esa división del este está realmente de locura. Pues entonces Atlanta está en primer lugar, Filadelfia está en segundo, medio juego, y ahí ninguno de esos dos equipos estaba en los cálculos de nadie cuando empezó la temporada. Y bueno, y los otros líderes también, el equipo de Milwaukee, tampoco pensábamos que iba a ser el líder de esa división, lo está haciendo, y el equipo de Arizona, pues menos todavía, y lo está haciendo, aunque apenas un jueguito por encima de Dodgers. Entonces, el panorama en la Liga Nacional está muy, muy interesante, porque ha sido muy diferente de lo que habíamos previsto, Iván. Totalmente. A principio de temporada habíamos comentado de que el equipo de Milwaukee se había reforzado bien, y bueno, está hasta los momentos dominando en una división que es un poquito, bueno, antes era un poco más fuerte, pero no tan ruda como está ahora. Y en la liga, en el oeste, bueno, mira, sí, Los Ángeles se ha recuperado, pero Arizona no cede. A pesar de que ha tenido una racha muy mala, ha perdido 7 de sus últimos 10, se mantiene, pues, un equipo que está luchando por mantenerse a la vanguardia. Y sí, el este está complicado. Perdón que te interrumpa. Hay que resaltar la labor en el equipo de Milwaukee de un compatriota nuestro, que es Jesús Aguilar. Jesús Aguilar está de líder en cuadrangulares, ¿ok? Y de líder en OPS, a pesar de que no tiene los turnos, digamos, estoy buscando aquí la tabla de la Liga Nacional. Aguilar tiene 22 cuadrangulares, ¿ok? Lo mismo que tiene Nolan Arenado, ¿ok? Pero fíjate la diferencia. 245 turnos al bate, Jesús Aguilar, 321 turnos al bate, Arenado. Entonces, muy, muy resaltante la labor de Aguilar. Tiene las mismas empujadas que Arenado y tiene más OPS también. El único que tiene más OPS en este momento en la Liga Nacional es el jugador Max Muncy de los Dodgers de Los Ángeles. Y ha sido también una sorpresa. Este jugador que estaba ido al béisbol, y bueno, y ahí está, cayéndole a palo a todos los equipos. Pero entonces, bueno, Aguilar, la verdad que un aplauso para él, y ojalá los que estén en la audiencia que quieran ayudar a Aguilar a que llegue al juego estrella, él es uno de los candidatos a ser el jugador llamado posteriormente. Es decir, uno vota, ya las votaciones quedaron cerradas para los equipos abridores, pero luego hay una votación de un jugador adicional por la Liga Nacional y un jugador adicional por la Liga Americana, que es por votación popular. Entonces, bueno, ya yo voté por Jesús Aguilar y le pido a la audiencia que haga lo mismo, para que Aguilar, que se lo merece, Iván, que tú lo conoces muy bien porque juega aquí en el Caracas, o jugaba, en el Caracas, fue cambiado. Sí, fue cambiado. Resulte electo al juego estrella, porque la verdad es que se lo merece el muchacho. Buen trabajo, sí, ha hecho muy buen trabajo y bueno, lo que pasa es que hay mucho material, o sea, hay muchos jugadores que están por encima de él y lo veo difícil, pues. O sea, a pesar de que uno lo pueda apoyar, veo difícil que esté en juego de estrellas, pero seguramente lo estará Ángel, eso no me cabe la menor duda. Sí, señor. Mira, ahorita que estamos hablando del juego de estrellas, vamos a hablar brevemente. Ya están publicadas las nóminas, las votaciones populares, sabemos que esto es por internet. Entonces, ¿cómo funciona esto? El público vota y elige los line-up inaugurales, ¿ok? Los peloteros abridores. Entonces, entre los jugadores mismos hacen una votación interna y seleccionan a la reserva. Y el manager entonces elige a los pitchers. Entonces, en este orden de ideas, pues entonces el primera base de la Liga Americana debutando como titular en juego estrella va a ser el cubano José Abreu, pues el mejor bateador de los White Sox. Freddie Freeman de los Bravos va a ser el inicialista de la Liga Nacional, candidato al MVP, y bueno, es el líder de este equipo de Atlanta, que bueno, a la chista callando, está de primero, como dijimos, en su división. En segunda base, bueno, no hay ninguna sorpresa ahí, José Altuve, fue el que recibió, Roberto, mayor cantidad de votos de todo el juego de estrellas. 4.849.630 votos para el venezolano, que va a su sexto juego de estrellas. Por la Liga Nacional va a estar Javier Báez de los Cachorros, bueno, que también es uno de los pocos que está bateando bien en ese equipo de los Cachorros. En la tercera va a estar José Ramírez de los Indios, uno de los bateadores quizá menos conocido, que menos bulla levanta, pero también candidato al MVP. 24 jonrones y 25 dobles. Nolan Arenado, la estrella de los Rockies, va a ser el antesalista de la Liga Nacional. Manny Machado, por ahora de los Orioles, es el líder y va a ser el shortstop de la Liga Americana. Ojo, si Manny es cambiado, como sabemos que va a ser cambiado en este mes, si ese cambio se produce antes del juego estrella, ya Manny no va a jugar por la Liga Americana. En el caso de que sea cambiado, por ejemplo, un equipo de la Liga Nacional. Entonces, ahí verían a ver cómo hacen, si lo ponen como reserva, dado la gran cantidad de votos que tuvo, que superó a Carlos Correa por poco margen, pero ahí se puede dar la circunstancia de que siendo el que tuvo más votos para el shortstop, no defienda el shortstop de la Liga Americana, sino que esté con la Liga Nacional, porque lo que se ha estado conversando es que los equipos que tienen más posibilidades de quedarse con Manny son de la Liga Nacional. En el otro circuito, en la Liga Nacional, el shortstop es Brandon Crawford de los Gigantes. El outfielder de la Liga Nacional, Mookie Betts de los Red Sox, bueno, también candidato a MVP. Mike Trout, que está teniendo la mejor temporada de su carrera, lamentablemente los Angels se han caído. Y Aaron Judge, que vamos a decir de Aaron Judge, está en su segunda temporada y no le está pegando el segundo año que dicen que a los novatos les pega. Por la Liga Nacional, un veterano, Nick Marquez, de los Bravos de Atlanta, es un veterano que ha pegado más de 2.000 hits, ha empujado más de 900 carreras, tiene más de 800 boletos y ha anotado más de 1.000 carreras y más de 450 dobles. Y con todo eso, nunca había jugado un juego de estrella. Ahorita, con esta temporada que están teniendo los Bravos de Atlanta, Nick Marquez va a ser abridor del equipo de la Liga Nacional. Matt Kemp, que para mí es el regreso del año. El año pasado estuvo con Atlanta, después de haber estado varios años con los Dodgers, lo cambiaron a Atlanta, lo volvieron a traer para los Dodgers y ha respondido, está entre los mejores bateadores de la liga a los 33 años. Y bueno, va a estar en el juego estrella. Y Bryce Harper, el muchacho de la casa, hay que decir que el juego se juega en Washington, y la gran estrella de Washington, Bryce Harper, que por cierto tiene una temporada bastante discreta, apenas 219 promedio, ha bateado sus cuadrangulares, pero no como lo estábamos esperando. Pero bueno, sigue siendo la gran estrella del juego ahí en Washington, y esta es su última temporada ahí, por lo tanto los fanáticos votaron por él para el juego estrella. En el catcher, bueno, vamos a tener dos venezolanos, Iván. Vamos a tener a Wilson Ramos por la Liga Americana, que él yo creo que va a ser cambiado también antes del 31 de julio. Hay varios equipos que necesitan un catcher. Y por la Liga Nacional va a estar Wilson Contreras, de los Cachorros de Chicago. Entonces, doble batería nativa ahí en el juego de estrella. El bateador designado va a ser J.D. Martínez, también otro de los grandes bateadores de los Red Sox. Y una de las razones por las que este equipo está arriba y va a ser también candidato a MVP. 329 promedio, 392 porcentaje envasado, 27 honrones y 74 empujadas a estas alturas de la temporada. Bueno, los pitchers, bueno, no voy a hablar de los pitchers para no alegrar más esto, pero entonces estos van a ser los line-up abridores y bueno, las reservas, pues ahí ya hay algunos que están nombrados para la reserva, algunos importantes como Alex Bregman, como Michael Brantley, Mitch Haniger, que está teniendo tremenda temporada, también George Springer de los Astros, esto es lo que yo tenía del juego de las estrellas, compañeros. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero a mí me resulta interesante ver a todos estos grandes peloteros jugando juntos. Un comentario, no sé que no me guste, no es que no esté interesado en el juego de estrellas, es que los juegos de estrellas en cualquier deporte son aburridos. En el básquet, en el americano, en el soccer, si es que lo hubiera, en el béisbol, no le dan con todo. Y pueden ser porque no le dan con todo, porque tienen que seguir jugando. Por ejemplo, en la NFL antes era bueno, pero cuando les quitaron los beneficios a las esposas y todo, pues dejó de ser bueno. Y es muy ridículo. Pero bueno, ese es mi comentario. Sí, okay. Bueno, igual. Yo tampoco sigo mucho los juegos de estrellas, pero sí, supongo que con estos cambios y con estas caras nuevas, pues debería ser un poco más atractivo. Y para la ciudad de Washington, pues bienvenido esta nueva edición. Sí, pudiéramos tener un duelo de ganadores de premios Cy Young. Pudiera ser que los abridores fueran Corey Kluber por la Liga Americana y Max Scherzer, que también es muchacho de la casa, por la Liga Nacional. Lo que sí sabemos es que Verlander no va a jugar porque a Verlander le toca pichar el sábado. Entonces los pitchers que lanzan el fin de semana antes del juego estrella, no, o sea, de repente van, hacen un acto de presencia, agradecen la votación, lo que sea, pero no les permiten lanzar. Entonces vamos a ver si Kluber y Scherzer le dan los días para poder lanzar, aunque sea un inning cada uno, que sería bien bueno tener a los dos ganadores del Cy Young frente a frente. Muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, Roberto, ¿te ibas a hacer una pregunta de béisbol o...? Sí. Por favor. Y esa pregunta realmente va, no para ti, Iván, va okay. Exclusiva para Ángel. Iván ya fue a partidos de béisbol en Estados Unidos. Yo ya he ido a partidos de béisbol. Ángel, ¿tú has ido a partidos de béisbol en Estados Unidos? Sí. Okay. Desde una pequeña edad, o sea, mi papá me llevaba, cuando íbamos, por ejemplo, tenemos todavía familia en Nueva York, en una oportunidad fuimos al ya inexistente Shea Stadium, que era la casa de los Mets de Nueva York. Ese lo derrumbaron. Y también fui al viejo Yankee Stadium. Conozco los dos. Traté de entrar en una oportunidad que fui un poco ya cuando estaba en la universidad, que estuve en Boston, traté de entrar al Fenway Park y no había entrada. Estaba totalmente vendido. Los Red Sox, bueno, casi que todos los juegos son sold out. Y conozco también el que se llamaba Marlins Park, que, bueno, en el momento en que yo fui no era el Marlins Park, era el Joe Robbie Stadium, que era donde jugaban también los Dolphins. Entonces, en la temporada NFL jugaban los Dolphins, en la temporada de béisbol jugaban los Marlins. Ese estadio lo conocí. Y conocí también el parque de Baltimore, el Camden Yards, y también el de Atlanta, el anterior, el Turner Stadium, no el que tienen ahorita. El Turner Field, era que se llamaba el Turner Field. Okay. Esos son los estadios que conozco. Okay, bueno, muchas gracias. Entonces, no, mi pregunta era por si no habías asistido, ¿a qué partido te gustaría ir? Pero bueno, todos hemos ido entonces. Gracias. Me encantaría ir a un juego de postemporada. Sea un juego de comodines, sea un juego de división, un juego de serie mundial, lo que sea. O sea, cualquier juego de postemporada me encantaría estar ahí. Yo hubiera pensado que hubieras dicho serie mundial. Entonces, desde postemporada. Okay. Sí, cualquier juego de postemporada, porque mira, es que ya lo discutimos en la postemporada anterior, si hace un poquito de memoria. Ya una vez que empieza postemporada, ya es diferente. Los managers manejan diferente, manejan distintos los pitchers, hay otro ambiente en el campo. Entonces, cualquier juego de postemporada me encantaría estar. Ok, venga, sale. Gracias. No sé qué otras noticias haya, señores. Bueno, no sé, disculpen, yo por mi parte, bueno, comentarles como ya les había dicho en el comienzo del programa. Ayer tuvimos carrera de Fórmula 1, muy interesante por sí, muy, muy buena. El día de ayer, pues le tocó el triunfo a la gente de Ferrari, una carrera muy interesante, que se corrió en el equipo de Silverstone, y bueno, se mantiene en la pugna por el campeonato del mundo. En estos momentos, Sebastian Vettel está dominando el campeonato. Como recordarán, la semana pasada, los dos Mercedes, tanto el de Hamilton como el de Valtteri Bottas, se accidentaron y por ende no pudieron agarrar ningún punto, razón por la cual pues están de segundos en constructores y de segundos en el campeonato de pilotos. Eso por la información de la Fórmula 1. Lo otro que quería comentar en noticias en general, ya se está jugando en tenis el Roland Garros, el Wimbledon, la catedral de tenis, Wimbledon, perdón. Roland Garros acaba de terminar, ahora estamos en Wimbledon. Por lo más interesante, ya han habido algunas sorpresas, pero bueno, estamos en pleno, digamos, efervescencia de este torneo de Wimbledon, esperando, bueno, como siempre, ver jugadores como Nadal, Federer, Novak Djokovic, Zverev, en fin, toda la creme de la creme del tenis mundial. Y el otro comentario que les tenía es que también comenzó, a los que les gusta el ciclismo, no es mi especialidad, pero bueno, es siempre el Tour de France, es comparable con una carrera, con una de las, mejor dicho, es la carrera más importante en eventos de ciclismo, ¿no? El Tour de France, mucho más que el Giro de Italia, mucho más que la Vuelta a España, porque es como el de más categoría, pues, en lo que se refiere a este gran deporte. Ya, por cierto, la primera etapa la ganó un colombiano, cosa que me agradó mucho. Vi todo el, digamos, toda la primera etapa, y fue para mí pues muy muy muy grato pues ver a este colombiano de Medellín vestirse con el mayón amarillo en la primera etapa. Acuérdense que son muchísimas las etapas que hay que correr. Se corre en plano, se corre la escalada a los Alpes y por último la contrarreloj. Sí, la verdad que es bien bonito y muy interesante. Yo siempre lo sigo y trato de ver cada uno de sus distintas etapas. Pero bueno, se los quería comentar porque yo sé que seguramente en la audiencia habrá gente que le gusta montar bicicleta o sigue el ciclismo. Bueno, entonces están muy pendientes porque el Tour de France está en pleno apogeo y pinta que va a estar muy bueno. Si me permite, hay una noticia de la NFL. A usted que le gusta tanto la NFL, a mí también me gusta mucho. Ajá, venga. David Tepper ya es el nuevo dueño de los Panthers. Una nueva era comienza en Carolina. David Tepper se convirtió oficialmente en el nuevo dueño de los Panthers al firmar el contrato con el cual formaliza la compra definitiva del conjunto. estoy emocionado por iniciar esta nueva etapa, bla, bla, bla. En nombre de los aficionados, agradezco a Jeff Richardson por traer la franquicia a las Carolinas, bla, bla, bla. Entonces, el empresario puso 2.275 billones de dólares sobre la mesa para que se convirtiera en una oferta completamente irresistible. Estoy comprometido a ganar el Super Bowl en conjunto. Este señor David Tepper, yo no lo conocía, me puse a buscar aquí mientras tanto. Entonces dice que es un billonario, un hombre de negocio, es un hedge fund manager, o sea, es un hombre de la finanza. Y bueno, y aquí ya lo están presentando como el propietario de los Carolina Panthers de la NFL. Este señor tuvo una participación pequeña del 5% de los Pittsburgh Steelers, exactamente. Y lo vendió en este año 2018, porque obviamente me imagino que eso estará prohibido, ¿no? Estará prohibido para acciones de dos equipos. Fue conflicto de intereses, Roberto. Sí, Tepper compró ese 5% en el 2009 cuando los Rooney tuvieron un problema, no me acuerdo muy bien, y entonces entró Tepper a poner ese 5% y con lo cual los Rooney se establecieron. Pero bueno, Tepper fíjate que esta es una gran apuesta para Tepper, porque él como tal, hedge fund manager o hedge fund, perdón, son estos fondos de especulación en los cuales a lo mejor las acciones se van súper arriba o súper abajo. Pero bueno, si ya le puso 2.2 billones de dólares, 2.200 millones de dólares, quita del camino a Stephen Curry y a otros atletas que querían esa franquicia. Ahora, digo yo, si los Panthers valen tanta plata, ¿cuánto valen los Cowboys o cuánto valen los Steelers o cuánto valen los Patriots? Según yo, los Cowboys están entre los cinco equipos más poderosos en cuestión de ingresos de todo el mundo, incluyendo al Real Madrid, al Manchester, etcétera. No sé, si quieren, para después del Mundial, traigo esta información. Dale. Y de todo por lo cual los Carolina Panthers pueden sacar dinero, porque obviamente no nada más es de la venta de tickets, ¿no? Sí. La venta de camisetas, la televisión, todas esas cosas. Pues va. Muy bien. Sí, porque no creo que tengan mucho chance otra temporada. Señores, faltan 60 días para el kickoff de la NFL. No hemos hablado nada de esto, no hemos ni siquiera tocado el tema, pero como decimos aquí, a la chita callada, faltan 60 días para el kickoff de la NFL. Estamos en modo del Mundial. Deja que pase el Mundial y lo retomaremos otra vez. Ok. Muy bien, me parece muy bien. Para que hablemos de varias cosas, entre ellas, pues, quiénes serán los rostros nuevos de mayor impacto en la NFC, en la AFC, en fin. Hay mucha tela por cortar ya en la víspera de la NFL. Jimmy Garoppolo MVP. Ok. Ya sabemos que va por San Francisco, Ángel. Muy bien. Me parece muy bien. Muy, muy bien. Ok, bueno, si no tiene más nada que comentar, bueno, podemos dejar por dar por finalizado el podcast por el día de hoy, por demás interesante, podcast mundialista. Y bueno, seguiremos con esta tónica, obviamente, hasta que termine el Mundial. Ya todas las cosas cuando terminan dan tristeza, porque de verdad que fue un Mundial muy bonito, muy interesante, y cuando se acaba, pues, queda uno como con un vacío por dentro. Pero bueno, ya estaremos comentando otras disciplinas, ya viene la NFL, seguimos con los deportes a motor, con el béisbol, en fin, va a estar muy bueno. Así que bueno, me despido, y bueno, lo dejo a Roberto y a Ángel para sus respectivas despedidas. Pues por mi parte, agradecer mucho a nuestra audiencia que nos haya escuchado. Confiemos que toda esta audiencia que ha sido, que ha llegado a nuestro podcast y que no lo había hecho, ahora gracias al Mundial se quede con nosotros. No nada más platicamos de fútbol, béisbol, fútbol americano, todos los deportes que nos encantan. Pero bueno, Ángel, tu despedida. Sí, tiene toda la razón, Roberto. Le pido entonces a la audiencia que, ya que les gusta nuestro podcast, pues entonces que nos den ese apoyo y que continúen con nosotros. Y una de las maneras que les pido que nos apoyen es que visiten nuestra página de Facebook, que tenemos también nuestra publicación en Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí entonces también estamos publicando contenido que de repente no nos da tiempo de tocar aquí, lo ponemos ahí en Facebook para todos ustedes. Así que denos esa ayudadita, por favor, que nos gusta mucho y hacemos esto con mucho cariño para ustedes. Hasta la semana que viene. Venga, muy bien. Pues gracias y bye. Chau. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.